En el mundo a cada rato. En el otro mundo a cada rato. Información semanal de aquello que ocurre todo el tiempo. Las noticias de ellas y ellos, organizaciones, grupos, sectores que no se ven, pero ahí están. Aquí traemos sus voces, sus experiencias, sus luchas, sus guerras ganadas. Buen inicio de semana, esta vez con información del 11 al 18 de marzo. Noticias del otro mundo. Han cortado suministro de luz y agua en campos de refugio. Desde hace 2 semanas, más de 20.000 migrantes libios han sido desalojados de campos de refugio en Italia, tras pasar 2 años como asilados políticos durante la guerra civil en Libia, luego de recibir una circular del Ministerio del Interior que decretó la cancelación definitiva del programa de asistencia. Este programa, de nombre Sistema de Protección para los Solicitantes de Refugio y Asilo, incluía la eventual integración social de los refugiados a través de la enseñanza de la lengua italiana y la formación para el trabajo, garantizando a las y los migrantes una perspectiva de vida al término del programa nacional. Sin embargo, el programa ha sido cancelado sin alcanzar sus objetivos, desatando con esto una nueva emergencia humanitaria. Diferentes organizaciones de la sociedad civil han hecho esfuerzos para difundir esta situación, contrario a lo que los medios de comunicación masivos han hecho, empeñados en invisibilizarla y direccionando la agenda mediática a otros temas políticos. Situación de hostilidad entre Corea del Norte y Corea del Sur amenaza con llevar a cabo ataques. Corea del Norte declaró el lunes pasado la nulidad del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea en los años 1950-1953 y aseguró, a través del diario Rodong Sinum, que prepara una guerra contra Corea del Sur y Estados Unidos, luego de considerar como una amenaza la movilización anual de más de 10.000 soldados coreanos y 3.500 estadounidenses. Por otro lado, Corea del Sur aseguró que el acuerdo de armisticio no quedó invalidado, ya que esta nulidad debe ser reconocida por ambas partes. Noticias del Otro México. Alerta de posible ataque a la 72. El refugio para migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco, pidió ayer difundir la amenaza que les hicieron llegar bandas del crimen organizado de entrar al albergue durante la noche. Las últimas semanas ha aumentado la violencia contra las y los migrantes en la zona, luego de que no pudieran pagar una cuota de $100 en el tramo Tenosique-Coatzacoalcos. Sin embargo, ni la policía ni la CNDH han otorgado seguridad a la gente que colabora en el refugio ni a los migrantes. Aún así, el equipo de La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, declaran: seguiremos atendiendo humanitariamente y defendiendo la vida de aquellas personas que han tenido que salir de su país en busca de mejores condiciones de vida. Con actos agresivos e intimidatorios, buscaban dispersar a los opositores de la minera sin lograrlo. En San José del Progreso, Valle de Ocotlán, se instaló la minera Fortuna Silver Mines desde hace 2 años bajo el nombre de Minera Cuscatlán, sin el consentimiento de los habitantes. El pasado 15 de marzo se reunieron a las afueras de las instalaciones cientos de hombres y mujeres con mantas, carteles y fotos que expresaban este rechazo a la empresa, cuando llegaron varias personas en sus vehículos con actitud agresiva, detonando armas de fuego al aire en obvia complicidad con el gobierno oaxaqueño. Pero la gente no se asustó ni se fue. Los habitantes continúan en resistencia. La CENEO se mantiene en resistencia desde hace 4 semanas. En un comunicado, la Coordinadora Estudiantil del Estado de Oaxaca se deslinda de los vínculos que le han hecho con la sección 59 y, por el contrario, se asume autónoma y se declara en contra de las modificaciones a los artículos 3 y 73 que atentan contra la educación pública, laica y gratuita. Se mantienen en esta posición desde hace más de 4 semanas, entre bloqueos de calles y tomas de transporte público, a pesar del hostigamiento que el gobierno municipal y estatal ha establecido contra ellos. Finalmente, exigen la ampliación de la matrícula, entrega de becas y contratación automática al egresar, así como la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación. Noticias en la otra América Latina. Día Internacional de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos. El jueves 14 de marzo se conmemoró el Día Internacional de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, con distintas movilizaciones y posicionamientos en varios lugares del mundo. En Brasil, el Movimiento de Afectados por Represas, integrante de la Vía Campesina, tiene previsto un encuentro nacional del 3 al 7 de marzo en San Pablo, con la presencia de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, donde se discutirá un nuevo proyecto energético popular para el país, que pueda servir también para la experiencia de otros pueblos de América Latina y el mundo. Igualmente, el Movimiento Ríos Vivos de Colombia inició el mismo día y hasta el 22 de marzo una serie de movilizaciones en defensa del agua y el respeto a la protesta social, siendo el próximo viernes 22 aniversario de la Declaratoria del Acceso al Agua como Derecho Humano. En Panamá, 10 gremios del sector educativo se oponen a la lógica neoliberal en la educación. Profesoras y profesores denunciaron ante la Asamblea Nacional la mala calidad de la enseñanza y exigieron a los diputados un mejor sistema, mediante una carta firmada por casi todas las asociaciones del país. Diferentes grupos académicos anunciaron una crisis educativa si se sigue en la lógica mercantilista, exigiendo la derogación de leyes y decretos como las que elimina la enseñanza de la historia de relaciones entre Panamá y Estados Unidos, así como el decreto que autoriza centros de primer y segundo nivel, que inicia la privatización de la enseñanza cuando la Constitución establece que es gratuita y obligatoria. Se organizó en Chile una protesta popular, territorial y sectorial. El lunes pasado, más de 100 grupos marcharon en 6 lugares específicos, donde, entre otras cosas, se exigió la verdad y castigo por el asesinato del compañero sindicalista Juan Pablo Jiménez Garrido. También se exigió el fin del monopolio de los servicios públicos, la eliminación del 10% de IVA en libros y actividades culturales, pensiones y montepíos dignos para adultos mayores, una negociación colectiva y derecho a huelga efectivo, la renacionalización de los recursos naturales, libertad para todos los prisioneros políticos mapuche, etc. Este fue un llamado a distintos grupos sociales, organizados o no, a reclamar justicia y dignidad para Chile y el mundo. Sumando murmullos, se generan grandes ecos. En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas. Movimientos estudiantiles, obreros, medios y campesinos. De comunicación independientes. Defensa de los derechos humanos. Recuperación del territorio y de recursos naturales. Autónomas. Proyectos autosustentables. Comercio justo y responsable. Policía comunitaria. Involúcrate. Tu voz es importante. Tu voz es necesaria.